mucho, mucho más que ayer. Por eso, nena, hoy te quiero ver. Y grito así. Mucho más que ayer, por eso no.